no, claro, obvio. Uno cuando participa en una elección quiere ganar. Claro. Lo que nosotros evaluamos que nosotros enfrentamos todo un aparato importante que puso la conducción del sindicato. Nosotros todos los que participamos en la agrupación somos todos trabajadores de educación que vivimos de esta ausencia, que tenemos una carga horaria que no nos posibilita tener todo el tiempo libre para trabajar, y esas cuestiones son las que uno cuando se está iniciando, como nosotros, que hace menos de 2 años que estamos tratando de organizarnos como agrupamiento, es difícil de un día para otro en una primera elección, a su vez a nivel nacional, que uno pueda ganar. Nosotros, nuestras aspiraciones, que era estar entre un 20 y un 30%, la cubrimos. Así que para nosotros eso es algo positivo. Sí, bueno, la otra cuestión positiva es que nosotros pudimos garantizar, digamos, una organización en la misma elección que generó una limpieza que me parece que en ese sentido nosotros eso lo tenemos que resaltar, digamos. Y lo importante, Eduardo, es darle el espacio a aquellos que no están de acuerdo con lo que se está haciendo con, claro, con la conducción actual, ¿no? Sí, sí, digamos, nosotros de ser, digamos, un agrupamiento que nos representábamos a nosotros mismos, o sea, que era un grupo de docentes, nos llamaron en algún momento a los disidentes, hoy por hoy podemos decir que tenemos la responsabilidad de representar el 22% de la Barriense, o sea, 115 docentes que hoy le dijeron a esta conducción celeste a nivel nacional y a nivel local que no están de acuerdo con su forma de construir el sindicato, con sus políticas, con sus compromisos. Nosotros decimos cogestión en la educación, digamos, ¿no? El sindicato ha perdido ese lugar de representar genuinamente a los trabajadores de la educación y hoy están representando a las políticas de Estado, del gobierno, que nosotros decimos algunas cosas estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que nos ubiquemos en ese lugar, ¿sí? Eduardo, buen día. Fabricio Lucio lo saluda. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo le va? Quizás para la gente que no transita el mundo de la docencia es interesante también saber qué es lo que ustedes, por qué se diferencian de la actual conducción que hoy encabeza Alex Giese. ¿Cuáles son los puntos mayoritariamente que llevan a esta diferenciación? Más allá de esta cogestión que habló usted, sí, ¿no? Bueno, sí, hay varios puntos. Uno es la independencia de los gobiernos, el Estado, los partidos políticos, y esa es una gran diferencia. La otra cuestión fundamental es que nosotros creemos que un sindicato tiene que basarse en una democracia real, participativa, de base. Digamos, no en una organización vertical, donde las decisiones se toman en otro lado, se toman en la provincia, después se baja en la reunión de delegado, y nosotros cuando vamos a la reunión de delegado recibimos solamente información, no tenemos espacio deliberativo, digamos. Entonces, esas cuestiones van construyendo un sindicato cada vez más burocrático, digamos. Entonces, y esas cuestiones son las que nos diferencian centralmente, digamos. ¿Qué tipo de organización sindical queremos? Bueno, eso es una cosa. Esa cosa me parece importante para resaltar, digamos. Nosotros sostenemos que una construcción sindical tiene que tener centralmente, básicamente, una democracia en la cual pueda cada vez más representar a la mayor cantidad de compañeros posible, no solamente en una elección, sino en llevar el sindicato a la escuela, que en la escuela se delibere, que lo que el compañero siente y decide en la escuela sea después reflejado en la institucionalidad del sindicato. Eso no quiere decir que nosotros desconozcamos las herramientas de la asamblea ni el cuerpo delegado. Lo que estamos diciendo es que si no le damos contenido a eso, se empieza a vaciar, como está pasando en el sindicato. Uh-huh. O sea, uno va a las reuniones de delegado y cuando los compañeros, algunos delegados que por ahí intentan decir alguna cuestión por ahí diferente, son fuertemente, no agredidos, pero sí fuertemente contradecidos, y eso no ayuda a la participación en el debate. Y nosotros lo que queremos construir es un sindicato con debate, un sindicato pluralista. Bien. Eduardo, le hago una pregunta. Usted recién mencionaba, cuando hablaba de las elecciones que quedaron atrás, uh-huh, que ustedes, bueno, tras alcanzar este 22% de la representatividad de los docentes de Olavarría, habían ido contra una estructura, contra un aparato, contra una... dando a entender, digamos, que había algo más allí. ¿A qué se refería en realidad? ¿Contra qué fue la elección? Y vos fíjate que nosotros, en principio, nosotros todo lo que nosotros hicimos la recorrida de escuela, todos los materiales que nosotros producimos para mostrar cuáles son nuestras ideas. Todo lo que hicimos salió, lo pagamos en nuestro bolsillo, los compañeros pusieron cada uno lo suyo y pudimos así, inclusive pudimos recorrer hasta casi garantizar 80 servicios en la barría, con eso, digamos, con el esfuerzo del militante y con los recursos que nosotros mismos tenemos. Ahora, yo te puedo contar centralmente que para esta elección y la elección que viene, que es la del 23, digamos, el sindicato encontró, por ejemplo, un artilugio, que es sacar a los compañeros de la escuela, decir que están haciendo un curso, que es probable que lo estén haciendo, pero no lo están haciendo todos los días y las 8 horas, sino que capaz que lo están haciendo una vez por semana, no sé, ni siquiera sabemos cuándo lo están haciendo, y que están dispuestos esos compañeros, tienen una licencia 115B3, que en realidad relevan su cargo para otra actividad que supuestamente es la de hacer un curso, y están dedicados exclusivamente a eso, a hacer el curso y a trabajar en la campaña. Yo te puedo decir cuántos son, y a su vez cuántas licencias gremial tiene el sindicato hoy. Nosotros, un sindicato que tiene 882 afiliados, tiene una cantidad de licencias, si querés te las digo, sí. Tiene 7 licencias gremiales, después tiene 1, 2, 3, 4 de estas licencias que nosotros conocemos, no sabemos si quizás hay alguien más, pero de esas licencias... Es decir, las 4 licencias de las que se utilizan para hacer curso, pero en realidad es para hacer actividad gremial. Actividad gremial, en la cual incluye la campaña de afiliación y la campaña electoral. O sea, uh-huh, que también encontraron la vuelta... En el medio de una campaña electoral hacer campaña de afiliación, ¿sí? Entonces iban a afiliar, llevaban material de la elección, hacían todo por lo mismo, digamos. Se desplegó todo un aparato, aparato quiero decir esto, recursos económicos que ponemos todos los afiliados y que fueron utilizados por la agrupación Celeste. Nosotros eso también lo denunciamos, ¿sí? O sea, con fondos de cada uno de nosotros, míos también, se utilizó para hacer campaña. Eso es aparato. Aparato es cuando yo digo dispongo de gente al cual yo de alguna forma encuentro recursos económicos para solventar y para eso después desarrollar su tarea su tarea de campaña, digamos. Uh-huh. Eduardo, bueno, ahora estos más de 100 afiliados y compañeros van a exigir por ahí un poco más, seguramente, por ahí se van a ir agregando algunos más o no. Uh-huh. ¿Y cómo siguen ustedes trabajando? ¿Cómo continúan con todo esto? Mira, nosotros continuamos ahora mismo, digamos. Nosotros tenemos una elección, que es la elección del 23. Nosotros formamos parte de la lista 1, que, digamos, a nivel local estaría presentando lista, enfrentando la lista oficial, digamos que sería la lista 10. Estamos hablando de las elecciones en CTA. En CTA, exactamente, sí. Y esa elección nosotros vamos ahí con otros compañeros, con los compañeros de ATE, con Virginia como candidata a secretaria general, con José Loza de Judiciales como adjunto, nosotros como agrupamiento tenemos ahí una representación, los compañeros de los trabajadores sin trabajo, que ni vive, que también participan, el Tito Estebelgi, un grupo de compañeros de APDEFA, de ferrocarriles, personal jerárquico que también participan. Bueno, una cantidad de sindicatos y agrupamientos que definimos enfrentar, digamos, a esta conducción, pues bueno, por las mismas quizás razones que nosotros nos enfrentamos con la elección de CETERA y decimos acá 2 años seguramente nos van a encontrar en una elección interna en el SUTEBA. Uh-huh. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho por el tiempo. Bueno, nos estamos comunicando y un saludo a toda la audiencia. Que tengas un buen día. Bueno, gracias. Eduardo Martínez, dirigente de la agrupación.